siento que soy muy feliz, porque te tengo a ti, solo a ti. Si algún día te alejaras de mí, sé que voy a sufrir. Eres todo para mí, no te alejes de mí. De mi muerte.